Tía, es la realidad que tuve el privilegio de conocer, ¿no? La fuerza de ellas. Y bueno, y obvio, otro documental es Perdida de Viviana García Besné, que Viviana García Besné también es otra cómplice increíble de Bellas de Noche. Y además, yo le agradezco a Bellas de Noche, porque gracias a Bellas de Noche conocí a Viviana y me metí a sus archivos y demás. Entonces, ese es otro documental, que creo que ese está en Filmin Latino. Es correcto, está en Filmin Latino y creo que también ya tenían las opciones en el mismo Vimeo para que se pudiera encontrar. Tal vez con ese no estoy tan seguro, pero desde luego es otro documental que vale mucho la recomendación. Y yo creo que con esto básicamente nos estamos despidiendo. A los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, muchas gracias. Recuerden que si quieren más información de entrada, tanto en Twitter como en Facebook, no hay pierde. Busquen Bellas de Noche o mejor aún, vayan y búsquenla directamente en Netflix para que la vean. Estoy seguro de que ya con esta charlita que nos pudimos echar en este momento y que en realidad hablamos de la película pero sin verla, pero pues con todos los temas que trae alrededor, ya nos enteramos de los cortes extendidos, de las versiones que pudieron haber surgido con otros personajes y pues con esto estoy seguro que ya les va a dar interés en verlo. Les agradezco María José, Dani y Román por habernos acompañado en esta transmisión. Yo soy Dan Campos, gracias por acompañarnos y dentro de poco estará la versión descargable para que se la lleven y la puedan escuchar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Al contrario, Gracias. Dani, gracias, Román. Tú y yo A tenemos que ti. hablar de otras cosas pendientes. Sí, ya sé. Después hablamos cuando tengas tiempo. Eso Órale, va. se va Sí, para la gracias, línea Dani. privada. Y Vale. bueno, pues nos estamos viendo. Terminamos Bye. prácticamente trans. En su contra, en cualquier caso. Y bueno, ya ahora sí, off the record, pero on the record nuevamente. Muchísimas gracias, María José. Perdón por las 20.000 trabas, pero qué bueno que logramos tener esta charla. Estuvo bien, pero bien sabrosa, ¿eh? Estuve feliz y valió la pena todo el retraso. Exactamente. Y desde luego, Dani, gracias por acompañarnos. Sobre todo por ahí me interesó. Te lo comento aquí, poquito off the record, María. En una junta de repente empezamos a platicar acerca de esto y Dani sobre la película y de repente surgió la onda porque creo que ya había tenido el acercamiento contigo para ver si podíamos tener una charla y de repente fue pues ¿por qué no nos juntamos todos para hablar propiamente del documental? Entonces pues de ahí surgió esto y desde luego Román porque pues el que trabaja en programación y pues obviamente pues tú también ya lo conoces, pues ahí han tenido acercamientos. Qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto que hayamos estado ahora sí que los cuatro en esta reunión, ¿eh? Sí, estuvo muy sabroso, la verdad. Sí. Padre, voy a ver tu película. Yo también la quiero ver, ¿eh? ¿Tienes el link? Este, Mándame el link. ¿Quieren el...? No, está en YouTube. Literalmente, ahorita así como los estuve buscando, no es exageración. Le pones 3, 2.19, nada es casualidad en YouTube y ahí te aparece, ¿eh? O sea, ahí ya no hay pierde. Y la calidad está buena, Dani. Creo que se ve mejor que cuando estaba. ¿Era en Hulu o en dónde estaba? Estaba en Hulu, En estaba en Hulu. Hulu, está en Amazon Video y está en Vimeo On Demand. ¿En Amazon está con el paquete de Prime o es de para compra? O bueno, renta, mejor dicho. Se llama Amazon Instant. Ah, ya, es de los que están con el manejo de Isis compra, ajá. Y déjame decirte que se burlan de, para que se puedan burlar, el otro día me llegaron mis royalties de Amazon y gané $3.14. Casi, casi me No. da $3.19. Oye, has ganado más de lo que yo gano en YouTube con esto con 10 años, ¿eh? No te quejes. Ay, sí. Bueno. Oye, pues qué maravilla. Pues un besito. Pues muchas Me gracias, voy. ¿eh? Va. Nada más me Felicidades. despido. Va que va. Muchísimas gracias nuevamente, María José. En serio, que fue verdaderamente sabroso. Y a ver si luego nos ponemos de acuerdo para otra con más calma. Pues sería bueno hablar de documentales en otra ocasión, ¿va? Vivo, pero en vivo. Sí. Eso nos ayudaría No, no, bastante. no podemos estarnos todos en vivo. Sí, ¿no? Sí. Pues va, se llama stream, te viene, se llama streaming, Dan. No tengas miedo. Pones una cámara y streameas todo. No, el problema es que necesito el patrocinio para el plan de datos para irlo subiendo todo, ¿no? O bueno, Wi-Fi por ahí. Pero sí, déjenme, voy pensando en un tema. Nos ponemos de acuerdo y vamos viendo como entre 1 y 2 meses a ver si nos podemos juntar para platicar. Yo creo que con la plática de ahí sale como ahorita. Fue lo más sabroso. Así bien, bien casual todo el rollo. Vale. Qué bueno que logré conectarme a esta cosa, Hangouts. Bueno, en el hipotético caso que algún día se vuelva a hacer, batallaremos menos. Ay, sí, pero va a ser en persona la próxima, yo creo. Ok, besito. Bye, hasta bye. Luego, besito. Bye. Hasta luego. Y pues muy bien. Recuerden que esto se sigue grabando. Muy bien por juntarnos. Sí. No, nuevamente, caballeros, gracias. Igual esto es extra para los Patreons. Ya ni hice el comercial de Patreon, pero lo bueno es que Dani con sus royalties va a entrarle a Patreon para pa churros y palomitas y nos va a estar patrocinando. Te debo esa. Es que cada vez, en serio, cada vez se me va. Hazme un favor, ¿no? Mándame ahorita la liga. ¿De la sí justicia? Quiero ser tu Patreon, pero mándame la liga ahorita por Twitter para tenerlo y mañana me anuncio. Okay. Anuncio. Es que estoy viendo que este Jaime Rosales puso el link. Ah, pero puso que está disponible en Amazon México, la de 319. Te robó nada más a ti, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es nada más los de taquilla y de documentales. Sí, no, bueno, me robó de sinextasis.mx. Sí, a ver, espérame. No, y es que Jaime está bien al pendiente. De hecho, él es de los Patreons a los cuales le va a llegar esto. Y Román también, que aunque ponga el micrófono calladito, se incorporó propiamente en esto. Porque sabe que los invitamos a estos eventos a los Patreons. Pues, caballeros, nuevamente les agradezco muchísimo por su presencia. Dani, tal vez, ¿tú cómo andas de tiempo el próximo lunes en la noche, Dani? Te perdí. ¿Me perdiste? ¿Soy un perdido? ¿Me escuchas, sí, Dani? Bueno. Sí, ya te oigo. Ya me oyes. Oye, pregunta express, ¿cómo andas de tiempo el próximo lunes para un reporte del Movie Draft? El lunes en la noche. Y creo que ya se perdió. Y Román está nada más ahí pelando los ojos y los dientes. Sí, bueno. Bueno, probando. Sí. 1, 2, 3, probando. Cha, cha, cha. Creo que ustedes no me escuchan. Y no sé si yo los escucho a ustedes. Dan. ¿Me oyes? Sí, yo sí te oigo. Yo sí te oigo. Entonces, el lunes sí puedo en la noche, ¿no? Sí, sería igual. Sí sería. Va a ser rápido, como de 15 a 20 minutos, porque es nada más reporte de taquilla y pues comentario breve, ¿no? Igual, ya estás. Igual tú, Román, si quieres acompañarnos, aunque no estás en el Movie Draft, ¿cómo ves? Y aunque no te escuchamos porque estás muteado, pero no sé, igual creo que estás hablando con otra persona, por eso no te interrumpo. No, ya te escuché. Exacto. No, que si me invitan yo con mucho gusto, ya sabes, a todo. Va que va, pues entonces quedamos, les mando luego el enlace de YouTube y sería pues básicamente esta dinámica, nada más ahí sí va a ser más corto, son entre 15 y 20 minutos, pero es básicamente hablar de estrenos, el reporte de taquilla yo lo tengo, entonces es nada más leerlo, no nos complicamos, pero pues por lo menos para seguir cotorreando, ¿les parece? Ya estás. Perfecto. Excelente. Caballeros, como siempre, un verdadero placer. Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Igual, cuídense. Dani, mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches.